Esta canción nos va a invitar a hacer palmas. Y con esta canción inauguramos este segundo bloque. ¡Los Palmeras! ¡A ver arriba! ¡Arriba esas palmas!